Yo que tú no lloraría. Lloro porque me vas a matar. ¿Me tomas por un asesino? ¿Tú quién eres? Me llaman Torpedo. ¿Torpedo? ¿Torpedo? He oído hablar de ti. Sí, sí, yo creo que todos hemos oído hablar de... Lo que pasa es que no es un nombre que da mucho miedo, así, Torpedo... Miguel Gómez Gol, Fran Aguilera, amigos de la Asociación Cultural de Amigos del Cómic de Extremadura, de Estreveo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues así sí. Que digas, soy Torpedo. Claro, después de Chiquito de la Calzada, esto sí. No da miedo. Ha perdido gran parte de su glamour, sí, de su... No sé. Bueno, sí. Hablamos hoy del género negro en el cómic, ¿no? Sí, esa era la idea que teníamos, o que venimos hablando a veces de diferentes géneros y otros de cómics en concreto, y ya habíamos pensado hablar del género negro policía con el cómic, pues que es, como puedes imaginar, muy abundante, ¿no? Hay cantidad de producciones, de historietas, de personajes. Yo en concreto, para introducir, antes de darle paso a Fran, pues por hablar de dos, ¿no? Pues recordaría siempre uno que a mí me gustó mucho, un gran clásico en el campo de los clásicos, que es Rip Kirby, que estaba dibujado por un gran maestro de la historieta, Alex Raymond, y se publicaba en los periódicos americanos en el formato de tira de prensa, que ya... Eso ya... ha decaído bastante, ¿no? Pero este hombre, Alex Raymond, que fue también el creador de Flash Gordon, que es más conocido para todo el mundo, tal vez, o para los que conocen los TVOs, hizo una serie policíaca con este hombre, Remington Kirby, que era un detective privado, pero un hombre con glamour, ¿no? Era un gentleman, un hombre que iba con pipa, tenía mayordomo, Desmond, ¿eh? ¿Qué decías, Fer? Como un James Bond, digo. Sí, una especie de James Bond, pero no tan duro, realmente. Kirby, Alex Raymond, utilizaba más bien las tramas, aunque no las debía escribir él. No era un hombre tan duro así ni tan seductor como James Bond, pero sí, el paralelismo se acerca bastante. Realmente lo que le dio muchísima fama fue los dibujos súper elegantes, súper finos de Alex Raymond, ¿no? Esto es un gran clásico que ha reeditado Planeta Agostini, toda la obra de Raymond, en unos tomos de recopilación que yo no sé si ahora serán fáciles de encontrar. Uh-huh. Y luego también quería, ya más moderno, de un cómic que se llamaba Balas Perdidas, que yo no sé si tenía doble sentido la traducción, ¿no? Por lo que entendemos aquí en España de un bala perdida, ¿no? De ser un bala perdida, ¿no? Sí. De ser un personajillo, ¿no? Un bala perdida es... No sé si la traducción entre los americanos tendrá el mismo significado, ¿no? Que este es más... Esto se puede encontrar, lo editó La Cúpula, es de un tal David Laffam, y no tiene nada que ver con aquel personaje tipo James Bond, como dice Fran, Rip Kirby, ¿no? Sino que ya es un mundo mucho más sórdido, más cómic negro, pero no sé, salvando los paralelismos, igual recordando un poco a Breaking Bad, ¿no? Son todos personajes pues perdidos, gente más oscura, mezclada con el mundo de la droga y tal, pero realmente es un cómic muy bueno. David Laffan, ambientado también en Estados Unidos, así dibujado, este ya es en formato comic book. Y este sí que es realmente negro y duro, ¿no? Todos los personajes son sórdidos, realmente no hay ninguno que se salve, y hace una descripción pues de la sociedad bastante bastante negra y cutre, ¿no? Es así como Rip Kirby, que todavía en aquellos tiempos en los que parecía que los héroes tenían que ser morales, ¿no? Tenían que ser buenos, a los héroes tienen que ser muy malos. Y Kirby era más antiguo, y en el más moderno, David Laffan. Y en España tenemos pues a nuestro amigo Torpedo, del cual voy a dejar a Frank, que es un gran fan de Torpedo, que... Madre mía. Si le parece bien a él, no sé. Bueno, si hemos escuchado el audio de una serie, ¿no? De animación que se quedó un poco, no tuvo mucho éxito, ¿no? Se quedó en el aire, porque, bueno, pues empezaron a rodar así unos pequeños episodios, pensarían sacarlo en televisión, pero el formato no cuajó, no gustó a los productores, a los que iban a comprarla, a la televisión, que al fin y al cabo es quien lo iba a pagar. Y llegaron a salir luego en un DVD recopilando los 5 capítulos que llegaron a hacer, 5 capítulos cortos. Bueno, el Torpedo se llama Luca Torelli, no Torpedo. Torpedo sería el apodo, ¿no? Que le pondrían... En 1986, que es donde está ambientado Torpedo, que es dibujado por Jody Vernet, que es el sobrino del que dibujaba Doña Urraca, ¿no? ¿Es el sobrino o era el hijo? El hijo, es el hijo. ¿El hijo? Sí, sí, el hijo, directamente. Sí, porque era su padre que dibujaba a Doña Urraca y él, por lo visto, desde los 15 años, el padre estaba enfermo, tenía alguna enfermedad, y es un hombre que se fogueó directamente sobre el tablero, o sea, Jordi Bernet, me refiero, el dibujante de... Porque tenía que sustituir a su padre, pues eso, desde los 15 años. Y luego los guiones, pues fantásticamente hablados de Sánchez Abulí, ¿no? ¿Por qué te ríes, Gol? Porque pues, sabes que Fran está... ¿no? Siendo irónico. Sarcástico. Sarcástico, que es... Y no te convence a ti en absoluto esto, ¿no? No es tu estilo, ¿no, Fran? No, bueno, yo es que cuando... De Torpedo ya, pues hace ya años que no he vuelto a leerlos, pero realmente a mí me... Cuando yo lo leía, le decía antes a Gol... Es que yo cuando leía Torpedo me sonaba como si fuera un chulapo madrileño en el Nueva York, en el AMPA de principios del siglo XX. Porque los diálogos son, no sé, como un charnego, son muy, muy populacheros, ¿sabes? No sé, eran juegos de palabras. De hecho, en este corte que has puesto decía, no soy un asesino. Sí. Esos juegos de palabras le gustaban mucho a Bulí. Esta serie de Torpedo la quiso producir Joseph Tuten, se pronunciará, que para descanse, que dirigía la agencia Selecciones Ilustradas y que en los años 80, cuando el boom de las revistas, pues era el propietario de varias cabeceras, entre ellas 1984, Comics Internacional, Crepi, bastantes de ellas. Y inicialmente el primer guión lo dibujó un dibujante americano muy bueno, Alex Todd, que hizo un par de historietas, claro, estaban pensadas para formato de revista, de 6 páginas yo creo que era cada historieta. Y este hombre, Alex Todd, le pareció que el Torpedo de Sánchez Abulí era demasiado, no amoral, sino inmoral. Y Alex Todd, que sería un hombre mayor, pues renunció a dibujarlo y le cogió el testigo Jordi Bernet. Que gráficamente no creo que ni siquiera Fran pueda ponerle ninguna pega. No, gráfico no, el pincel está dibujado con un pincel o plumilla, vamos, tiene un trazo bestial, ¿no? Y además, como es el género negro, pues abundante fondos oscuros, contraste de blanco y negro, el cómic en blanco y negro. O sea que sí, el dibujo genial. ¿No te convence a ti los diálogos de los personajes? Y Sí, no sé, no me imaginaba que fuera en Nueva York o en Chicago, donde fueran las historias, ¿no? Me sonaban como, bueno, pues, como si fuera un español... En Chamberí, ¿no? Sí, exacto. Oye, ¿se pueden encontrar obras de Torpedo hoy en día reeditado por ahí, no? Sí, yo lo recomiendo, ¿eh? No comparto la deja a Fran hablar. A mí, de Sánchez Abulí, como guionista, realmente creo que Torpedo es lo mejor que ha hecho, en gran diferencia con todo lo demás. Y este de manera de hablar que dice Fran es verdad, porque él juega mucho con los juegos de palabras constantemente, este ejemplo de los asesinos, y así tiene muchísimos, dando a entender como que Torpedo es un hombre iletrado, muy torpe, y aprovecha ese juego para hacer humor con los juegos de palabras, algunos más afortunados que otros, ¿no? Pero vamos, yo creo que es un buen cómic negro y de hecho el éxito que ha tenido en España y en el mundo entero pues lo avala, ¿no? Y creo que es fácil de encontrar, está muy reeditado, pienso, de muchas maneras. El último creo que fue Glenat, lo reeditó en varios tomos. En tres, ¿no? Pienso que en cualquier librería de cómics, preguntando por Torpedo de Abulí y Bernet, debe ser fácil de encontrar. Y ese es tal vez el cómic de policíaco señero español. A mí no se me ocurre ahora sin ningún otro, ¿no? No sé, Fran, si tú conoces español, algún. Sí, Mortadelo y Filemón. Bueno, que no tenemos tiempo. Torpedo, Balas Perdidas, me recomendáis. Y el otro que me habéis dicho es... Rip Kirby de Alex Raymond. Pues nos quedamos con esas tres recomendaciones, que por cierto, también en las librerías es fácil encontrar también los cómics de Estrebeo, ¿eh? Que el otro día me dio por preguntar y me señalaron ahí un tomito así grandecito para que se vea bien, ¿eh? Me gustó verlo, ¿eh? No estabais escondidos, ¿eh? Me alegro. Muchísimas gracias a los dos, nosotros nos vamos, llegan los compañeros de los servicios informativos. Mañana estamos por aquí a la misma hora de siempre, después del boletín de las 6 de la tarde.